te querés acercar, Valeria. Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Soy Valeria, miembro de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, en primera instancia voy a pasar a leer lo que es nuestro preámbulo para que la audiencia sepa lo que es el programa. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten sus experiencias, fortalezas y esperanzas para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. No se piden ni cuotas ni honorarios, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. No está afiliada a ninguna secta, ninguna religión, partido político, organización o institución alguna. No deseamos intervenir en controversias, no respaldamos ni oponemos a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Esto en primera instancia es nuestro preámbulo, es nuestra esencia más que nada. Y bueno, queremos comunicarles, como bien dijo Mauro, estamos en la semana de IP, información pública, para dar a conocer todo lo que estamos elaborando desde hace unos días. ¿Qué van a hacer este fin de semana, si nos querés contar? Este fin de semana vamos a estar, ya estamos desde hace unos días repartiendo folletería que nos ha llegado en hospicios, en lugares, en organismos gubernamentales, si, con el permiso pertinente. Y el sábado hay una jornada de 16 a 18 a definir el lugar, aún no sabemos, y esperamos respuesta de otros grupos. Bien. Esta actividad la hacen en un lugar público, pero ustedes son Alcohólicos Anónimos. Esa decisión de pararse frente a las personas y contarles lo que están haciendo es una decisión personal. Es una decisión personal. Lo que pide el programa es que se rompa el anonimato según quiera la persona. Así que bueno. ¿Qué más nos querés contar? Los horarios de las reuniones estaría interesante, pero voy a darle el paso a mi compañera para que no se haga muy extenso y el mensaje pueda ser concreto. Bueno, tu compañera es Silvia, que también está acá al lado nuestro. Silvia, buen día. Contanos lo que debas contar, pero sobre todo lo que vos tengas ganas de contar de tu vida, de tu experiencia y de tu paso por Alcohólicos y tu permanencia, por supuesto. Bueno, buenos días, Mauro. Muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia y agradecerles por este espacio que nos están dando. Mi nombre es Silvia. Soy una enferma alcohólica en recuperación dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Bueno, ya llevo varias 24 dentro de esta comunidad, transcurridas y caminadas junto con los compañeros que hoy me acompañan y con otros que también están dentro de este grupo. Para reforzar un poquito esto, la idea de lo que estaba diciendo Vale, lo del sábado justamente es sería la culminación de un trabajo que se viene realizando en todo el país, que se viene y que se va a realizar en todo el país. Por eso fue que acordamos que entre las 16 y las 18 horas vamos a estar instalados, repitiendo lo de Vale, ¿no?, en un determinado punto, como para entregar folletería a toda aquella gente que se acerque, que lo pida, que lo solicite y que solicite información sobre la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Porque justamente el objetivo que nos lleva a esto del sábado 5 de septiembre es llevar el mensaje a aquel alcohólico que aún está sufriendo, ¿sí? Que sepa, que conozca de la existencia de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, que hay un grupo de personas, como nosotros, por ejemplo, que pertenecemos a un grupo, y que tenemos la mano tendida para ayudar, para decirle que sí, que se puede, y bueno, entonces eso sería. Después, con respecto al otro que vos me decís, mi experiencia. Bueno, yo llego a la comunidad de Alcohólicos Anónimos hace muchos años atrás. Gracias por la gracia de Dios, como le digo yo, ¿no? Nosotros acá hablamos de un poder superior siempre, porque es como que dentro de esto no hay ideología ni religiosa, ni política, ni nada. Eso no existe, no hay barreras, justamente. Bueno, yo ingreso a la comunidad, en ese momento fue por un determinado prejuicio, esos prejuicios que te llevan, más siendo mujer quizás, como es mi grupo madre, como le decimos nosotros al grupo donde vos te iniciás, no es justamente acá en Santa Rosa, sino que yo fui a Trenquelauquen, como es viajaba todos los domingos, el grupo Despertar en Trenquelauquen, que sigue funcionando, por cierto. Como es, y bueno, después de 3 meses, ya por una indicación de la profesional psiquiatra que me atendía en ese momento, la doctora Lordi, como es, ya ingreso directamente acá en el grupo Nueva Vida. Y bueno, comencé a transitar el camino de la recuperación, como le decimos nosotros, ¿no? A ver, siempre una de las cosas que me dijeron mis compañeros cuando yo llegué a la comunidad, más allá de darme la bienvenida, y me encontré con gente que yo venía totalmente destrozada. ¿Por qué te digo esto? Porque el alcohol acaba con tu vida totalmente. Yo puedo decir que pasé esa puerta y la pasé, por más que trataba de pasar parada entera, pero por dentro estaba en 4 patas, tirada por el piso, doblada, destrozada por todos lados que se me viera, tenía agujeros y hacía puff por todos lados, perdonando la expresión, ¿no? Pero era la realidad lo que me estaba pasando. Como es, y bueno, de esa forma ingresé a la comunidad. Cuando yo ingreso, me encuentro con gente que estaba toda alegre, toda feliz. Vos decís, qué contraposición, yo vengo en este estado y esta gente se está riendo y te está contando que pudo hacer esto, que pudo hacer aquello. Te empiezan a transmitir la experiencia de las cosas que fueron logrando en este caminar, en este andar, en cada 24. Y vos decís, estos me vienen a contar esta cosa y a mí me está pasando esto que no sé cómo, a ver, cómo separarme de la botella, porque no sé cómo hacerlo realmente. Yo siempre digo que para mí fue el peor divorcio en mi vida, ya tengo uno a cuestas, como es, pero el divorcio de la botella fue el peor. Me costó horrores, como es, y bueno, y mucho trabajo interior, mucho apoyarme en los compañeros, el hecho de mucha escucha, escucha porque el compañero te transmite la experiencia, como es, y te va diciendo, te va. Acá no es como que no hay imposiciones, siempre se dice que son sugerencias. Se te sugiere hacer una cosa porque te la está sugiriendo alguien que ya la vivió y ya la pasó, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, ese fue mi ingreso dentro de la comunidad. Como es, bueno, yo le digo, yo aparte, para mí es una comunidad de vida, porque dentro de Alcohólicos Anónimos yo aprendí a vivir de una manera totalmente diferente. Ojo, reconozco que no fue de un día para el otro, para nada. Como es, sino que a mí me llevó tiempo. Como unos lo hacen muy rápido, o los otros lo hacen con más tiempo. Cada recuperación es propia y es de cada uno. Como es, y bueno, a mí me llevó tiempo poder entender muchas cosas, lenta, tranquila, pero bueno, hoy estoy donde estoy y agradezco por estas 24. Nosotros vivimos por 24, solo por hoy. Siempre el lema que a nosotros nos lleva es justamente esto. Solo por hoy, sé que pase lo que pase, no a la primera. Porque a mí justamente lo que me mata es la primera. Si yo por alguna circunstancia levanto la primera copa, ya estoy sonada. Porque la primera trae la segunda, la tercera, la cuarta. Estamos acostumbrados a escuchar que, la última es la que me mató. No, la que me mató en realidad es la primera. Porque me despertó ya el apetito de la bebida, la compulsión, y no puedo frenarme, pues. No lo puedo manejar tal cual, como vos lo dijiste. Y bueno, esto de las circunstancias de la vida, gracias al Poder Superior, Dios, como yo lo concibo, como es, que me fue llevando por este camino, ¿no? Y bueno, hoy puedo decir que estoy parada desde otro lugar totalmente diferente, que me he podido ir y me sigo reconstruyendo en el día a día, cada 24, voy reconstruyendo cada pedazo, pude reorganizar mi familia, ¿sí? Si bien, bueno, no pude mantener quizás un matrimonio, pero sí pude tener una relación totalmente diferente con mi hija desde otro lugar. como es, y bueno, y hoy tenemos una relación excelente, y esto que te contaba afuera de esto que estábamos grabando, es mi eterna compañera desde que yo entré a la comunidad. Es la que me acompaña, la que nos acompaña, nuestros hijos son los que nos acompañan, los que nos apoyan, por más que son chicos de edad, los que nos ayudan a repartir, y bueno, como es, y seguimos porque, a ver, yo al infierno no quiero volver más, eso lo tengo claro, pero sé que solo por hoy. Yo tengo que trabajar estas 24, como es, para no volver al infierno. Muchas gracias, Silvia, por contar tu experiencia. También está Gustavo acá y también nos va a contar lo que tenga ganas, pero también si estás participando de esto de a través de la cuestión pública, de la información pública, presentarte ante las personas y contar qué estás haciendo en Alcohólicos Anónimos. Buen día. Buen día. Bueno, mi nombre es Gustavo, pero como bien Mauro lo dijo, bueno, mucho agradecimiento a esta radio por haber abierto las puertas. Soy un enfermo alcohólico en recuperación, también llevo 24 horas, varias 24, pero no tanto como las compañeras. Estoy rodeado por mujeres, como ustedes podrán escuchar en las voces. Esto no tiene género, puede venir cualquiera, no tiene edad, no tiene clase social, no tiene religión. Si bien nosotros tenemos una oración, ¿no? Puede ser concebida al Dios que nosotros proclamamos como una pared, una estatuilla, una foto, uno mismo o Jesús, ¿sí? Bueno, en mi caso personal, yo arranqué con Alcohólicos Anónimos con una familia porque me sugirió. No le di bolilla a lo que fue el programa, a mis compañeros. Y hoy en día me encuentro separado, divorciado, con mi hijo en Buenos Aires, totalmente solo, con respecto a mi familia primaria, tecleando en el trabajo, que eso ya pasó, y bueno, resurgiendo. Como les contaba, es una enfermedad, sí, pero más que nada se aborda lo que es la espiritualidad, lo que es el alma, el sentirse acompañado, y como es tan progresivo esto, y como estamos tan con esta situación que estamos viviendo socialmente, tan estigmatizados, uno habla el mismo idioma en el grupo, ¿sí? Y no contamos con profesionales en el que nos atiendan, sino nosotros con nuestro testimonio, con nuestra voluntad, ayudamos y nos ayudan a estar mejor, ¿sí? Ustedes mismos se acompañan, se contienen. Hablamos el mismo idioma, ¿sí? Vos, por ejemplo, te dejó tu novia, no vas a hablar con con el que está bárbaro, va a hablar con el que lo dejó la novia. Es para tirarle una experiencia normal en esta clase de... Normal. Una situación normal. No tengan miedo, estamos abiertos para con... Mire, esto me salvó la vida a mí, esto me salvó la vida y me estoy emocionando. La verdad que hace 6 meses que no veo a mi hijo. Y la contención que tengo en este grupo no la he podido tener y conseguir en otro lado. Y eso se consigue con estar, con quererse uno mismo, ¿no? Y porque uno lleva puesto a varias personas. Y el hecho de poder estar sobrio y poder calcular y que te respeten y respetarte y quererte vos mismo, es fundamental. Es fundamental. Y esto no nos acompañamos. Tenemos, ahora te voy a dar el número telefónico. Nosotros somos el grupo Despertar. Hay otro grupo que es Nueva Vida. Nosotros funcionamos los martes, jueves y sábados en lo que es con la ayuda de Mario de la Torre, conocido, y en la Fundación Fundalum, que es Córdoba 76. Nuestro número telefónico lo estamos habilitando en la semana que viene, que es un celular, que es el 2954-1522-6708. No tengan temor, llamen, nosotros los vamos a abocar, vamos a hablar, los vamos a ayudar, y que esto se puede, realmente esto se puede, y si no, no estaríamos acá, primero hablando con vos, Mauro, segundo, dando una ayuda para quienes quieran recibirla. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos, Mauro, y a toda la radio. Bien. Una última pregunta que te quería hacer, Valeria, que tiene que ver con las mujeres. Él dijo, estamos rodeados de mujeres, pero te quería preguntar cuál es la situación de las mujeres en Alcohólicos Anónimos y también la cuestión de la perspectiva de género que tiene el grupo, si es que la tiene. A ver si nos puedes contar. Y para la mujer siempre nos es más difícil incorporar, introducirnos en los grupos. No por una cuestión machista, sino porque el estigma que sufrimos como mujeres alcohólicas es un poquito, no sé, es todo igual, pero en nosotros es un poquito más elevado. Y nos cuesta muchísimo la permanencia en los grupos. Por eso es que el índice de mujeres en los grupos es mucho más bajo que los hombres. No es que sea una enfermedad solo de los hombres, pero bueno, nos cuesta un poco más. Acá en Santa Rosa no es el caso, pero bueno, la idea es transmitir el mensaje a aquellas mujeres que no saben a dónde acudir por vergüenza, por estigma, por la cuestión más que nada social. Al igual que Silvia, soy empleada, soy madre, soy mujer con una enfermedad que la puedo nombrar, que se llama alcoholismo. Y bueno, nada, también comentar que a nosotros nos encontró el sufrimiento, pero hoy nos elegimos en la sobriedad, y eso es muy importante. Al igual que mis compañeros, llevo un par de años en sobriedad, pero como dice el lema, como han dicho mis compañeros, es solo por 24 horas. Solo por hoy no voy a beber. Es un programa hermosísimo y queremos dar a conocer eso, cómo funciona el programa. El programa funciona con 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos, ¿sí? Es un programa del cual han salido otros programas como CNA, Narcóticos Anónimos, Gordos Anónimos, Neuróticos Anónimos, así que es un programa extenso que queremos dar a conocer más, haciendo hincapié más que nada esta semana, que es la semana de IP. Bueno, nada, por ahí pasarle, porque tenemos otro grupo, que también es mi grupo madre. Yo pertenezco a los dos grupos, voy y vengo. Somos casi todos los mismos miembros, pero bueno, estamos divididos en dos. Nueva Vida funciona en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús los días lunes, miércoles, viernes y domingos de 19 a 21 horas. Y Grupo Despertar, como dijo mi compañero, cito en la calle Córdoba 76, en la fundación de Mario Latorre. Funcionamos los días martes, jueves y sábados en el horario también de 19 a 21 horas. Vuelvo a recalcar lo que dijo mi compañero, hasta hoy están suspendidas las reuniones, pero la semana que viene estamos tratando de volver a tener los dos espacios, porque bueno, toda esta situación de aislamiento ha acrecentado muchísimo el consumo de alcohol, no solo en compañeros en recuperación, sino también en personas que eran bebedoras sociales y que hoy han incrementado el consumo. Las recaídas. Sí, recaídas se llama cuando vos tenés un año de sobriedad y tenés una recaída, si no es estar en la puerta giratoria, como se le dice dentro del programa. Pero hablo de que este aislamiento ha acrecentado el consumo de alcohol en personas que tal vez no estaban teniendo abuso. El alcohol, voy a recalcar esto, el alcohol es una droga, ¿sí? Es una droga legal, pero es una droga y actúa de la misma manera que otras. Muchísimas gracias, Valeria. No hay por qué, gracias. ¿Qué nos querés decir? Sí, lo último que quería agregar es como es lo que estaban diciendo los chicos, ¿no? Tener en cuenta que el alcoholismo es una enfermedad lenta, progresiva y mortal, ¿sí? Sabemos que el final de esto, si no se le coloca un freno, el final de esto justamente es la cárcel, un psiquiátrico o la muerte. Por eso los invitamos, porque con esfuerzo, con mucha garra, con ganas de vivir, porque renaces a una vida nueva, se puede. Entonces, justamente por eso, ¿no? Por eso también por ahí el logo, el spot, como es publicitario, que está circulando por toda la Argentina, en este momento se utiliza la canción Color Esperanza, justamente porque, bueno, creo que somos un milagro, a veces lo decimos nosotros, somos un milagro y se puede, para eso estamos. Muchas gracias. A ver, última. Una última cosita, un agradecimiento especial a Cintia, que nada, sí, que nada, fue todo muy rápido y agradecemos estos espacios porque muchas veces vamos tocando algunas puertas y nos son cerradas. Entonces agradecemos el espacio radial y en especial a Cintia que, nada, que lo solucionó en nada, menos de 48 horas. Así que un especial saludo para ella. Por favor, muchas gracias a ustedes por un poco desnudarse ante el público y contar sus historias que son suyas y que ahora las quisieron hacer públicas siendo Alcohólicos Anónimos. Este sábado va a haber una actividad en el centro de Santa Rosa, uno imagina, ¿no? En algunos lugares puntuales. Estamos viendo dónde se puede, dónde no vamos a tener problemas. Exactamente, exactamente, sí. Bueno, los que estén escuchando, las que estén escuchando, si los encuentran en el centro, van a estar dando folletería, contando lo que están haciendo, y estas tres historias de Valeria, de Silvia y de Gustavo se repiten en cada uno de los grupos de Alcohólicos Anónimos que querían un poco mostrar ante los medios de comunicación qué están haciendo, aunque, bueno, estamos en una situación de pandemia y todo eso también ha llevado que se hayan mantenido un poco más tranquilos. Así que todo esto que contaban los chicos y las chicas van a estar reflejado en algo público que cada uno de ellos decide enfrentarse a las personas y entregarle un folleto de lo que están haciendo. Muchas gracias, Mauro. Hasta luego, Romy. Hasta luego. Así pasó la cobertura de nuestro cronista de exteriores, Mauro Montero.